Porque antes todos comiendo en la misma cazuela. Yo oía a mi madre que ponía a la abuela en la cazuela y el que no andaba vivo se quedaba sin comer.